Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Ya estamos de vuelta, mis amigos. Esta es la edición número 115 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Me voy a quedar con ustedes dos horas donde vamos a escuchar las mejores 20 canciones de la semana. Pero no solamente 20 canciones salen. En realidad salen 24 canciones en ese conteo. Porque tenemos dos dedicatorias a distancia y tenemos dos canciones en la mira. Canciones viejas y canciones nuevas. Y por supuesto, lo que está pegando, lo que está pegado, lo fuerte de la radio aquí en este programa. ¡Arrancamos! Yo soy Omar Dávila. Número 20. Anoten en la posición número 25 de esta semana a Shakira Loba. Me dueles como una

Amigos del Top 20, les mandamos un saludo muy grande desde acá, desde nuestra cabina, a la gente que nos escucha en El Salvador, en México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Argentina, en Guatemala. Y por cierto, la semana pasada le dimos la bienvenida a una estación en Bolivia, nada más que no sabía cuál, mandé una dedicatoria de distancia para allá. Ya me escribieron, se llama Radio 1. ¡Un saludo para Bolivia!